día, no te di fantasía, no te di para qué vivir sin nois, acordes dos, la situación. Si la vida no tiene alegría, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que inventar el son, cantar esta canción. La vida te mucho más, te más, te más, para vos sé. Vos sé que está dormido, que ya no reacciona. No tengo que dar, no tengo que pedir. Amar y saber qué es lo que la gente usa con vos, con vos. Danza de mil palos al culo, danza de mil palos al culo del idiota que sin libertad, tu dignidad del idiota que dejó sin dignidad, tu libertad. La vida, la vida, la vida pide más. La vida, la vida, la vida ten más para gozar. Gozar en un círculo que ya no termine jamás. Con la voz de la calle me voy, con la voz del sentimiento de la pasión, con la gente que sabe valorar. Solamente una sonrisa idiota. No solamente una sonrisa idiota.